Bueno, el verso que voy a cantar a continuación es un verso por una de las tradiciones más antiguas que hasta el día de hoy existe, que es santiguar. ¿Ya? Y está hecho para una mamita que santiguaba y que ya no se encuentra aquí en la tierra. Ella ha partido, así que este verso fue rescatado y va en homenaje para ella. Parra, me presento, voy a hacer un homenaje. En estos bellos paisajes hoy daré reconocimiento a una mujer con talento que su historia nos contaba. Mi mamita santiguaba con cariño y mucha fe. La verdad no los conté, los chiquillos que sanaban. Llegaban hasta mi casa casi semana por medio, como buscando remedio con el calor de los brazos. Su masa a un lado cuando amasaba, muy amable ya trataba y atendía a la señora para buscar su mejora. Mi mamita santiguaba. Le entregaban la guagüita y se iba para la pieza. Mientras camina y reza mirando a la Virgencita, pidiéndole que le permita hacerlo bien esta vez, sin pensar que el día después ella la enferma será, pero ella santiguará con cariño y mucha fe. Llegaba gente que no, tenía ni una creencia, no creían en la ciencia, menos creían en Dios. Recibió atenta mi vieja juez, más de alguna gente que agradecida ha quedado. Fueron cuando se ha marchado, la verdad no los conté. Nunca la escuché negarse, porque su gran corazón, más fuerte que la razón, la hicieron sacrificarse. La gente cuenta ha de darse lo que ella representaba, y el pan que ella regalaba la hizo ganarse una estrella. Hoy se acuerdan mucho de ella los chiquillos que sanaban. lejos de tanto amor. Y hoy día como canto, soy su voz 100%. Disculpen el final, faltó cerveza. Don Domingo Pérez, él ha estado en varios encuentros con nosotros y mandó un verso para... de saludo. Y quiero recitárselos. A ver si alguien lo puede grabar para mandárselo. Él está ya en este momento en Quillón. Señores, yo me presento, señores. Contento por los honores contento. Mis saberes al momento mis saberes. Le digo para que te enteres te digo. Domingo Pérez, tu amigo Domingo Pérez. Con un saludo chilote, desconchando un buen curanto, les envío con mi canto un abrazo del islote. Que ese encuentro sea el brote de una semilla sembrada hace ya 4 jornadas por algunos aprendices que regaron sus raíces con rimas improvisadas. Perdonen la insistencia, les pido de corazón, pero este puerto de Quillón, no me da de su indulgencia. Pero allá está mi conciencia cantando hoy junto a ustedes. Porque presto en las redes del canto y la poesía, me cultivo cada día entre mis 4 paredes. Por último, amigos míos, que gusten de nuestro canto, pues la décima es un manto que cobija del estío. El saludo que hoy envío es de alegría verdadera, como flor en primavera que nos alegra la vista. Disfruten de los artistas esta tarde placentera. Domingo Pérez. También voy a poner una décima de un amigo improvisador de allá de Colombia. ¿Ya? Gracias. Oye, o sea, me han llamado harta gente, ha mandado el Carreño de Machalí, Juan Carlos Bustamante, un abrazo para todos. El... se lo sacaron. Chucha, ¿no se dio cuenta? ¿Está por ahí? Ya está. Ricardo Lea estuvo hace un año y medio aquí con nosotros en un encuentro internacional que hicimos en Paine. Paine. Sí. La décima colombiana galopando por los Andes con sus sentimientos grandes llega a Chile y se engalana. Y de la forma más sana abraza a los payadores que con versos soñadores hacen su mejor glamour cantando en Águila Sur cumpliendo con sus labores. Un abrazo para todos. Ese era Ricardo Olea. Y ahora le voy a recitar una décima de don Sergio Azar, que en este momento está convaleciente de una operación que está en Santiago. Un caballero que yo le hice un taller, una persona súper solidaria que vive por acá, por estos cerros. Dice: qué linda es la melodía cuando estás, se forma en verso, de frente o solo el reverso engalana en este día, con décimas en poesía y con sus cantos en cuarteta. Ella es la mejor receta en la cuarta exposición de décima en canción en el sueño del poeta. Sergio Azar. Me gustaría que viniera Calvicio con otro payador a hacer un contrapunto personificado. El amigo Melo, ¿puede? ¿No? ¿Quién? ¿El Pancho? Pancho. Oye, y después con Juan Carlos necesitamos a dos payadores. Hacer un me asusta el hacer. No, no quiero. Presenta tú. No, tú. Bueno, nos han invitado aquí a la personificación, así que le pedimos al público un par de elementos, de personajes o lo que quieran para ver si podemos nosotros personificarlos. Entrar en ellos y ser ellos por un momento. Nicolás Maduro y Donald Trump. La ducha y la manguera. El manguera no vino, el manguera. El caballo y el jinete. La guitarra y el bombo. El cerro y la llanura. El cerro y la llanura. La ducha y la manguera. Escopeta y golondrina. La sal con el azúcar. Ya bueno, pónganse de acuerdo, elijan y nos dicen cuál es. La escopeta y el conejo. Rueda y Claudio Bravo. Oye, esa me gustó, la escopeta. Rueda y Claudio Bravo. La escopeta y el conejo. Está buena. Está buena. ¿Qué le quedamos ahí? Está buena, Maxi. Ya elige tú, Galvicio. No, por público decide. Sí, pues. Santito Rubio. El público. Ya, el público decide. La guitarra y el bombo, la escopeta y el conejo, la ducha con la manguera. La guitarra y el conejo. Ya, ¿quién es la guitarra? El bombo con la manguera. Ya, ¿cuál entonces? La gallina y el gallo. La gallina y el gallo. Pero entre los que están, ¿cuál es el que se han dicho? La escopeta y el conejo. Esa. Griten. Ya, ya. Ya, a ver, ya. Aplauso por la escopeta y el conejo. ¡Grande! Aplauso por la guitarra y el bombo. Aplauso por la manguera y la ducha. Ya, ¿quién es la escopeta y quién es el conejo? El más flaco. La escopeta. ¿Calvicio qué es? ¿Escopeta o conejo? Conejo. Conejo. Pancho escopeta. Empieza este contrapunto en el sueño del poeta. Ya no soy Pancho Legüero, ahora yo soy la escopeta. Yo respeto, no te tengo, así que ya anda arrancando. Mira, te tengo en la mira y ya te estoy apuntando. Una cosa yo te digo, la escopeta te aconseja, si se me acaba el cartucho, te agarro de la oreja. Tienes miedo y te tengo aquí a mi lado. Ahora te pego un tiro y yo te hago escabechado. Un favor te solicito, antes de matarme a mí, mátame a estos gran mosquitos. mosquitos. Si cumplo con mi deber, es que ellos son tan chiquitos, no dan nada de comer. El cartucho, sepas que yo soy bien malo, te encandilo con la luz y después te agarro a palo. Mejor te voy a hacer caso, los árboles se menean, mejor mato a los mosquitos, porque puta que huele. Ya me despido, señores. Y lo hago con gran destreza. Conejo, ahora te invito. Heladita, una cerveza. Dios se eleva y también yo me despido, ya me voy para mi cueva. ¡Bravo! Muy bien, chiquillos. Ahí estaba el conejo con pilas Duracell y la escopeta con la pólvora mojada. No creo. ¿No? No, ya. Ahora voy a invitar a un viejo poeta. No, muy experimentado poeta. Muy ahí viejo, sí. Muy usado. Poeta. Clásico. Clásico. Muy viejo poeta. Usado, pero viejo no. Nacido en Colchagua, vecindado en San Vicente, Tahuatahua. No sé qué. Nano, acompáñalo, por favor. Mi papá, el jaguar incano. Acompáñalo, ya. Por favor. Porque el nano lo acompaña solamente para acá nomás. Bienvenido a la gente que ha llegado recién. El calor nos tenía todos sofocados. Voy a dar a conocer este verso por la sequía. Tanto que han sufrido los pajaritos. Los pájaros que yo tenía han tenido un fin horrendo. Todos se han ido muriendo por causa de la sequía. No han muerto ancianía, ninguna enfermedad. Han muerto a sequedad, ahora tienen que ir sin cole, porque la quema de sol ha sido una barbaridad. Tenía una linda tabla que del sur me trajeron. Hay un til que murió en debido a escasez del agua. El quistema de Nartagua, que era toda mi pasión, con pleno corazón cayó en el acerío y con un pie a la bolilla también pereció Orrión. Pereció la codorniz, la loic y la porotera, y de la misma manera dos hermosas cuculí. Cayó muerta la perdiz con esa esquina inaudita. La chicana y el pequeño cayeron con la garganta sequida. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta peste homicida? Como raya la orilla, pregunta mi señora. Y una necita cantora se ven para alguna, y a los años bajo la lona encontraron la muerte, y ardiendo su suerte una más la laguna. Este año ha sido fatal por esta sequía horrorosa, ya no canta en el jardín de Chose tampoco el zarzal. Hay silencio funeral en los ranchos y rugas, las pequeñas de las cucas murieron bajo la acacia, por casa de gracia me quedó la pura diuca. Sergio Serpa, ¿ya? Queremos, vamos a hacer algo inédito, no lo habíamos hecho acá en Aire Sur. Vamos a hacer un contrapunto a dos razones. Con los dos payadores del puerto. Y dos de Águila Sur. Juan Carlos ya de Águila Sur viene siempre. Pero queremos que ustedes nos pongan un tema. ¿Sobre qué tema podemos debatir? El agua. ¿Sobre el agua? Bien, muy bueno. ¿Ya? Cachipún, empiezan ustedes ya. Visita. señoras y señores, las señoras y señores, tengan todos buenas tardes. A esta hora el sol ya no arde y cantan los payadores. Nuestras voces son colores que van cantando lo cierto. Con el corazón abierto, aunque aquí haya tanto ruido. Porque aquí nos ha pedido los payaros del puerto. Buenas tardes a los presentes, buenas tardes a los presentes que han venido a este cuarto. Hemos esforzado harto y hemos sido consecuentes de Peñalolén, de San Vicente. Este canto aquí se fragua. Blanco como un enagua. Juan Carlos con el Manuel. En tierras de este vergel le cantaremos al agua. Hoy si al agua le cantamos, hoy si al agua le cantamos, lo hacemos desde aquí adentro. Porque el agua aquí es el centro para todos los que estamos. Porque aquí nos encontramos. Pero traigo ya un presagio. Que parece un mal adagio. Que ahora doy a conocer. Si no cumplen su deber, sufrirán con un naufragio. Aclararlo es necesario, aclararlo es necesario, reconocer su importancia. Con salvavidas de infancia me he subido a este escenario. Digo que es extraordinario, por si a alguien se le olvida. La suerte cobra su herida cuando hay una sequía. Hablemos de poesía, porque el agua siempre es vida. La mesa ya servida, con la mesa ya servida, han llegado aquí a enfrentarse, pero tienen que cuidarse de esta lluvia bendecida. Necesitan salvavidas. ya quieren medirse. Y no vuelvan a tupirse arriba de este escenario, porque aquí no llueva a diario, hoy igual se van a hundirse. Son payadores del puerto, son payadores del puerto. Para mí no son nada. Les digo en esta pasada, no han hecho ningún acierto. Se metieron en entuerto. En esta poesía alada, aunque ahora es inventada, esta décima mezquina, mar salada tienen encima, como gallina secada. Si aquí ya cantamos lento, si aquí ya cantamos lento y nos vamos despacio. Es porque yo necesito cantarles como un portento. Yo no quiero ser violento con mi décima exquisita. Y como esta gallinita, me voy a quedar muy quieto. Si calmado lo respeto, le estábamos dando agüita. Si no estaban dando agüita, si no estaban dando agüita, los respeto y los admiro. Rápido sería un tiro de agua, pero exquisita. Digo que el agua bendita es ahora un tesoro. En cantar no me demoro. Tengo esa sutileza y les digo con franqueza, porque el agua ahora es oro. Desayuno en aguardiente, desayuno en aguardiente, y me como dos paininos, porque soy un gallo fino con el corazón caliente. Y les digo a los presentes, con mi verso que resalta,